el chico puesto que ella buscaba. La miro a los ojos, quiero conquistar. Se da la media vuelta, lo vuelvo a intentar. La noto muy nerviosa, lo voy a lograr. Y con valor yo le digo: hey tú, chica de ojos azules, hechiza tus movimientos, tu cuerpo me hace vibrar. Bandido soy de este encuentro y rendido he de quedar. Da la media vuelta, lo vuelvo a intentar. La noto muy nerviosa, lo voy a lograr. Y con valor yo le digo: hey tú, chica de ojos azules, hechizan tus movimientos, tu cuerpo me hace vibrar. Hey tú, provocas mil sensaciones. Bandido soy de este encuentro y rendido he de quedar. Ar. Hey tú, chica de ojos azules, hechizan tus movimientos, tu cuerpo me hace vibrar.